Los robots alados. Buena noticia. En el día de hoy, del año 2011, los jefes militares del mundo han informado que los drones podrán seguir matando gente. Estos aviones sin piloto, tripulados por nadie, dirigidos a control remoto, gozan de buena salud. El virus que los atacó no fue más que una molestia pasajera. Hasta ahora, los drones han echado sus lluvias de bombas sobre víctimas indefensas en Afganistán, Irak, Pakistán, Libia, Yemen y Palestina. Y otros esperan sus servicios. En la era de las ciberguerras, los drones son los guerreros perfectos. Matan sin remordimientos, obedecen sin chistar y jamás delatan a sus jefes. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Un, dos, tres, va. Buenas tardes. Hoy, viernes 13. Viernes 13, wow, cuánto miedo. Estamos aquí en Radio La Retaguardia. A mí no me importa. Y somos Julián, el compañero. Y Lorenzo, muchacho. ¿Cómo anda, amigo? Bien, todo bien. ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien, ¿bien? Una semana que fue re potente. Por eso, ahora estamos para bajar 20 cambios, ¿no? Sí, igual le tengo un parcial en un ratito, boludo. No, bueno, pero por eso, pero bajamos. Después sí, hoy a la noche fiesta. ¿Dónde? En la, el cumpleaños de Petato. Bueno. No están todos invitados. Después yo invito por teléfono. Pregunten si pueden venir. Ahí va, ahí va. Después le pasamos el teléfono de la radio para que puedan ir a la fiesta de Petato. De última, si queremos que no vengan, pero como nos preguntan, nos sentimos comprometidos, les pasaremos una dirección que no es la correcta. Y cuando lleguen tocarán un timbre. Cuando lleguen le mandamos un dron y los cagamos a tiros. Nada, no hace falta. A menos que sean de los enemigos enemigos. Bueno, pero este está lleno. Sí, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Pero es una buena manera. Le mandas un dron y sí, para eso estamos. Para lo que sea, ¿no? Puedes sí. mandar una torta, puedes mandar una carta. A full. Un mensaje. O una bomba. O un drone. Sí, hoy, si me permitís reflexionar al respecto, esta semana estuve... Al respecto. Bueno, cuando el lunes planificamos un poquito este programa, leímos el octubre 13, este que acabamos de leer, de Eduardo Galeano, Los robots alados. Y me pareció interesante para trabajarlo en tecnología, como esta semana estuve trabajando en la escuelita, dando tecnología, les leí a varios pibes y pibas este texto. Y hubo una reflexión muy interesante que me hizo un niño en sexto grado. ¿Cuál? Fede, que le voy a mandar un saludo por ahí, escucha. De posta que les voy a mandar un saludo a esos pibes y a esas pibas que me dieron alta semana, así re potente y re intensa, pero de trabajo. Vale, decí que los odias. No, no, posta, re lindo, estoy re contento. Ahora que ya terminó la semana. Y un pibe me dijo... Yo creo que lo que les digo, ¿qué les parece que nos quiso decir Galeano con esto? Y bueno, la verdad es que es bastante literal, ¿no? Este texto. Pero me dice un niño, yo creo que quiere decir que los militares son drones. O sea, funcionan como que son fríos, que no tienen sentimientos, que los manejan y que son como robots. Y dije, wow. Le dije, mira, estoy de acuerdo. No sé si es lo que nos está queriendo decir Galeano en este texto. Sí. Pero me parece que está bueno empezar a pensar que esta otra manera de ver, ¿no? Uh-huh. Y entonces me quedo picando, me pareció interesante. Y hoy, así buscando varios textitos, leí otro que, bueno, no sé, abril y pico, después les diré. En el que hablaba sobre la cantidad de suicidios que hay en Estados Unidos de los militares, de los jóvenes militares que se van a las guerras. a bueno, las guerras de Irak, de Palestina, bueno, de Palestina no puramente. Que son más que los asesinatos de los muertos en guerra, ¿no? Que son, no sé si dice más, creo que dice como... Pero es un porcentaje. Que son casi igual de cantidad las personas que mueren en la guerra que los pibes que mueren suicidados ahí, uh-huh. Mismo en esos países, ¿no? Y me pareció, como dije, bueno, se los tengo que leer esto también. Porque para decirles que sí, que es probable, que estoy de acuerdo que uh-huh. son unos seres... No sé si decir insensato, insensibles. Son seres y eso los convierte en la posibilidad de que sean una mierda, ¿no? Uh-huh. Creo. Y yo les dije, yo repudio soberanamente a los militares, sobre todo en este país entendemos que para mí es una mala palabra decir militar, mucho más que otras que nos dicen en la escuela que no digamos, ¿no? Como malas palabras. Uh-huh. Para mí hablar de militares acá significa eso. Y me pasa que... me quedé pensando eso y lo charlamos y lo discutimos. No sé si son seres fríos. Pero yo creo que justamente lo que te... Estando ahí, vos tenés que motivar a esa persona. Y ahí es donde te meten el discurso del patriotismo, del nacionalismo, que son discursos totalmente conmovedores. Sí. Eso, que te motivan. Y por tanto tan peligrosos. Sí, eso seguro. Y por eso nosotros creo que les tenemos tanto miedo y prejuicio sí. hasta ahora que nos estamos... Pero digo, no son... no sé si los convierten en sujetos fríos, sino que un lavado de cerebro importante. Pero no sé, cuando el otro día vi una película de Hitler que es Ha vuelto. Recomendable. Sí. Y... es un Hitler que... es Hitler, Adolf Ajá. Hitler, que vuelve al 2017, 2016. Y el chabón empieza a construir de nuevo, o sea, el Cuarto Reich, no sé. Claro. Y nadie se lo cree, y el chabón se empieza a meter en los medios de comunicación, Ajá. empieza, viste, a tener... El chabón está en un programa de espectáculos, y empieza con la misma lógica, viste, un discurso que cala en lo profundo del nacionalismo. Sí. Con la pata de la pobreza, con la pata... de un país en crisis y con que el alemán es por naturaleza un eso sí, está en el fondo, ¿no? Pero un ser humano que se levanta y puede, ¿viste? Claro. Como, personaje como mi personaje ayer. Olvídate. Es que sí, va por esa línea. Ahora comentamos. Y eso, eso te levanta. Vos lo escuchás al chabón y podés pensar, Ferio, este chabón es una basura. De lo que está diciendo, te pone los pelos de punta. Entonces, después en el servicio militar o lo que te digan ahí, sí, hay una cuota de ¿cómo decir? De inhumanismo, de inhumano. Sí, sí, pero claro. Que los chabones van a eso, van a, ¿viste? A hacerte sentir eso, de la importancia de tu rol en el futuro de tu país y bla, bla, bla, y bla, bla, bla. Yo creo que es un discurso que no enfría, sino que... Sí, no, es bien caliente, Tal vez sí, enfría la razón, pero va justamente a lo romántico, lo sensible. Tienes un punto. Sí, mi viejo siempre de pequeño, cuando yo me contaba cosas de los militares, yo decía, qué enfermo de mierda, o qué animales. Y no, mi viejo siempre me remarcó eso, me decía, no, si decimos que son enfermos, si decimos que son animales, no, lo deshumanizás. Serían inimputables. Claro. Estos chabones no, son seres y hay que hablar las cosas seriamente porque si no nos quedamos con... Es un problema, ¿no? Y otra que me pasó, que en una me puse tipo Ravena cuando da ahí en el debilitador social, sí. Los simuladores, cuando le dice cuando lo compara el chabón con Hitler, ¿viste? Sí. Estábamos hablando de los youtubers y yo le dije, porque la importancia que tiene la palabra, cuando ustedes ven a los youtubers y le digo, está todo bien, por ahí hay youtubers que son copados y me interesa que posta que me cuenten, pero la reflexión de, si los youtubers lo que nos están diciendo es una mierda, pero nosotros lo compramos porque sí, porque lo están diciendo y yo lo tengo que creer y porque lo dicen con una onda bárbara y... Digo, lo mismo que cuando vemos a Hitler hablándole a 100.000 personas y están todos contentos y están todos diciendo sí, es la que va. Y después nos mandamos cualquiera porque venimos a la escuela y discriminamos al de al lado por ser de país vecino. Entonces, cualquiera, ¿no? Por ahí, o sea, incomparable lo que dice. Pero me parecía que había que empezar a problematizar esas pequeñas cosas, ¿no? De qué pasa con lo que vemos. Uh-huh. Que es lo que decías ayer también de McLuhan, ¿no? Cómo nos construyen una nueva mirada. Una conmovisión, que es una mierda. Sí, no, pero eso, ahí está. No es una mierda. Es un arma de doble filo. Porque sí. Esto, los youtubers, vos tenés la posibilidad de decir algo. Tenés la posibilidad de llegar a alguien. Eso es un arma de doble filo, porque justamente son más las personas que lo utilizan para fines, ¿cómo decir?, con los cuales no estamos de acuerdo, que perjudiciales, que personas que digan, bueno, creo yo, ¿no? Porque, o tal vez justamente el filtrado hace que los que llegan, que solamente sea eso, sean los que tienen un discurso vacío, que son, bueno, muy simpáticos, obviamente, eso es primordial. Pero yo lo que hay que dejar en claro es justamente que tener las herramientas para analizar los tipos de discurso, pero después decir, chicos, esto es una herramienta. Claro. Y si nosotros nos desligamos de estas herramientas diciendo, esto es una mierda, estamos desligándonos de un presente, totalmente, de una realidad. No es la idea, hay que discutir justamente qué vemos y por qué elegimos creer a eso que vemos. Sí. Que es lo mismo que, o sea, lo mismo que pasa con los medios de comunicación, ¿no? Y yo lo pensaba como, bueno, hoy estamos acá y tenemos casi esa... Casi no, digo, un rol parecido al del docente, en el sentido de, bueno, estás diciendo algo, tenés cuidado con lo que estás diciendo, porque estás informando de alguna manera, estás brindando alguna, qué sé yo, lo que vos pensás. Y si alguien lo cree, es peligroso. Entonces, ser bien cuidadosos con lo que decimos y las palabras que usamos, ¿no? Todo. Sí, y quería retomar lo que te dijo tu estudiante. El Fede. Sí. Es muy interesante y me parece que algo que cerraría eso es ver el capítulo de Black Mirror, que les ponen que los chabones pelean contra unos especies de zombies, y es todo porque, bueno, es spoiler, pero bueno, que se joda. es porque básicamente te ponen unos lentes de contacto que te hace ver a esa otra persona como un ser extraño, como esto que siempre decimos, la otredad, eso que puede ser o algo sin vida, o eso, es como convertir en un objeto o otra cosa que no es un ser humano. Y que lo que hacen los drones, justamente, que es esto que no hay asesinos, no hay nadie, es un aparato, es la deshumanización al extremo. Porque sí, sí. Vos, que mandás el dron, te chupa un huevo a quien estás matando porque no lo estás viendo. Es terrible. Tal vez lo ves en una pantalla, tal vez no, tal vez es un radar con un par de puntos que se mueven, que son personas, y lo mismo la otra persona, la persona que tiene, no sé, la posibilidad de ver ese dron que te está por matar, es lo mismo, me está matando algo, no me está matando a alguien. Es imposible pelear contra eso casi. Además, pero ya hemos dicho, es esto, es... Y eso sí tiene que ver con una frialdad. Que es cada vez va más a eso. Lo tecnológico hace eso. Enfría los vínculos. Los hace, ¿cómo decir? Más endebles. Entonces, la guerra va hacia eso. También la Primera Guerra Mundial fue cuerpo a cuerpo. Por eso fue la más sangrienta. Y después la Segunda fue más a lo bombazo. Y ya tercera, cuarta, ya va a ser así. Ya sí. No hace falta. Y con los medios de comunicación haciéndote de Estado y de patria y de todo, ¿no? Como diciéndote que, claro, tenés que odiar al otro porque, como pasa en Fahrenheit 9-11 de Michael Moore, ¿no? Odias al otro porque lo odias, porque sí, lo odias, lo tengo que odiar, odio a la Pero porque... Y lo odias tanto que merece ser asesinado, no importa, no sabes por qué, pero bueno, como que eso que antes y ahora seguramente también, ¿no? Lo hacía el servicio militar, hoy la tele te va llevando a esa idea de... Odia al otro, odialo porque es pobre, odialo porque es negro, odialo porque usa gorrita, odialo porque es diferente a vos y es re peligroso. Entonces es casi lo mismo que todos los medios hablándote de bajar la edad de imputabilidad con él. ¿No? Sí, sí. El otro día veía un video, que, viste, ya uno se olvida cuando dice las cosas, pero que en Estados Unidos no sé quién iba y mostraba, iba con un mapa del mundo. Y le decía a la gente, bueno, ¿podés marcarme dónde está Corea del Norte? Y nadie sabía dónde estaba Corea. Ahora, hoy en día Corea del Norte es el enemigo. Claro. Es eso, ya a ese extremo. O sea, no importa dónde está, quién es el enemigo. Hay que matarlo. Terrible. Y la construcción de enemigo y la construcción de otredad, ¿no? De eso que decías vos. Siempre llamo lo mismo. Sí, creo que es lo único que entendimos de algún autor. Pero bueno, estoy... se aplica, digamos, en un montón de... En casi todo lo que pasa. Sobre todo cuando hablamos de cuestiones así... Viste, lees una noticia de afuera y decís, qué cagada. Y después cuando lees la historia según Galeano, como que te hace... Hoy una de las reflexiones fue como, entonces es todo lo mismo. Lo que pasó con la Guerra Fría es lo mismo que la Primera Guerra, pero con el sí, es lo mismo. Es un opresor y un oprimido y la forma de dominación de ese opresor que van cambiando, van mutando a partir de estas nuevas herramientas. Uh-huh. Y otro de los que leímos que detrás tiene intereses fuerte, económicos, que es el importante. Claro. Y lo otro que leímos que es muy fuerte, que fue uno que dice que se llama Red de Redes, y que dice justamente que... Me parece que lo tenemos que buscar y leerlo porque está bueno. Bueno. Que habla de la fundación del Internet, ¿viste? Sí. Y claro, el Internet no se fundó para... transmitir información, para enseñar. Esas cosas que decimos cuando decimos, no, pero el Internet es una gran herramienta. Sí, puede ser, es verdad, lo es. No hay duda de que lo es. Pero en 1969, y como no lo estoy encontrando, voy a contar un poco, en 1969 se inventó esta red de redes, que era una red que inventa Estados Unidos en la época, en el año 69. Tienen esas computadoras gigantes. Claro, que era solamente para controlar y coordinar las operaciones militares y que fue una carrera contra la URSS. A ver quién llegaba primero a construir eso, que era desde acá podemos controlar a dónde están los, podemos ver dónde están los otros para ahorrarnos el laburo de ir a mano, ¿viste? Uh-huh. El Internet era, bueno, empezó a ser como una gran trampa de guerra. Y se inventó para eso y hoy hablamos de eso como una herramienta, pero está bueno saber que el origen era militar. Y los drones, que hoy también, no sé, vemos un dron entrar a la cancha de River con el fantasma de la B, y que hoy pero el dron se inventó también para matar. Sí, y hoy la reforma del futuro, la escuela del futuro, uno de sus objetivos es, en el secundario por lo menos creo, es la construcción de drones, la construcción... Ah, claro. Entonces, así le hacemos de mano de obra gratuita al Estado cuando tenga que ir a matar a otro país. Claro, sí. O no, dárselo a Estados Unidos. Sí, venderlo barato para exportarlo. Pero bueno, eso es uno de los objetivos de la Escuela del Futuro, construir drones. Como para... bueno. Vamos a un cortecito que no paramos de hablar. Nah. Vamos con una cancioncita. Ruleta rusa. Guafer de tapa de inodoro. Gato por libre te agarró desprevenido. Por no saber chiflar, se te van los colectivos. Parada, chofer, me bajo en Miralla y Eva Perón. Barrio, que al caminarlo, el viento te va silbando un tango compadrón. Sus calles y su estilo tan soberbio, y créeme que no miento, se te endurece el corazón. Matadero, barrio de carnicero, cuna de la muerte, infierno de corderos. Matadero, donde están los gallegos, guapos y malevos, marcaron su tradición. Matadero, y no vengas para este barrio, porque si pecas de otario te hace perder la salud. No te asustes, la gente del barrio es buena, el respeto es ley primera, salvo alguna confusión. Porque sos del barrio, yo a vos te conozco, a veces te entiendo y a veces no. El canillita, sabiendo que miente, te grita con rabia la primera función. Que tu mundo da vuelta a la manzana y el que siempre se marea sos vos. Que el silencio es pa' los sordos y la jaula es pa' los monos en este circo sin razón. Porque sos del barrio, yo a vos te conozco. A veces te entiendo y a veces no. Matadero, barrio de carnicero, cuna de la muerte, infierno de corderos. Matadero, donde taros y gallegos, guapos y malevos, marcaron su tradición. Matadero, y no vengas para este barrio, porque si pecas de otario te hace perder la salud. Y no te asustes, la gente del barrio es buena, el respeto es ley primera, salvo alguna confusión. El matadero, todo tiene su precio, es que no pagan por eso. Me dan la cuenta de Dios. Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Trajimos el instrumento ese tuyo. La calimba. La calimba es. Yeah. Ah. Che, qué lindo el tanguito este, ¿no? Sí. Tango matadero. Hace poquito en la puerta de acá de la radio vino un muchacho de matadero con la remera y el busito de Chicago. Y me agarró y me dijo, pibe, la próxima vez que te vea te quiero ver 2 kilos arriba. Y le hiciste caso. Y es una reflexión, sí, estoy tratando de subir. Y posta que ojalá me lo encuentre así, le digo, loco. Está el Peti, está siempre acá en la esquina. Subí esos 2 kilos que vos me pediste. No me pesé, pero los dos a subir. Sí, sí, para mí hay que ir hoy y le decís, mira acá, agarrándote el rollo, decís, acá están. Toca. Carne de matadero, papá. Bueno, estamos esperando a Valen, que no sabemos por qué no está llegando. No sé qué onda. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos molestando a nosotros y hablando? Porque nosotros nos da un micrófono o no nos das un micrófono y vamos a estar hablando sin parar. Por ahí aburre, qué sé yo. Pero bueno, tenemos a Didac. ¿Didac es? Didac. Didac, el compañero, ya me tendría que saber el nombre porque es casi un participante catalán de la radio que nos manda cada poquitos días, nos va mandando un poco el día a día de lo que está pasando allá. Así que, ¿vamos a pasar eso? Luego. Bueno. Bastante piola el último audio que mandó Jack. Completito. Con humor incluido. Y además está bueno porque hace un análisis de lo último que pasó. No cuentes el final porque ya me lo arruinaste a mí. Sí, bueno. que fue bastante polémico. Porque básicamente se firmó la independencia. Y a los 8 minutos, no sé cuánto tiempo después, dijeron no, la suspendemos. Y eso generó mucho malestar en los y las independentistas, porque no se esperaban eso, se esperaban algo más tajante, o por lo menos se esperaban la firma de la independencia y que quede ahí. Pero bueno, se llegó a eso, a suspenderla para entablar el diálogo. Después analizaremos por dónde va esta estrategia, bueno, y Didac creo que nos va a dejar bastante en claro que por qué, bueno, por qué pasó esto. Esperemos que sí. Que es bastante coherente cuando lo escuchás. Porque creo que todas las personas que escuchamos cuando nos enteramos de eso dijimos, este es un careta y todo esto. Pero no, tiene un trasfondo que bueno, en teoría sería lo indicado. Qué loco pensar que hace 525 años. Yeah. Que llegaron los españoles de América a descubrir, como dice Galeano, todas las cosas que vinieron a descubrir, ¿no? Uh-huh. Descubrieron que los nativos eran indios y descubrieron que esto se llamaba América, descubrieron que la gente estaba desnuda y eso era un pecado. Y que tenía... Igual lo de América todavía es discutible, ¿tú? Sí, bueno. No, por eso. Pero el resto sí. Descubrieron, ellos vinieron a imponer un montón de descubrimientos. Uh-huh. Y ahora, y bueno. Y hace 200 años, ciento y pico años, no, nuestros países se supone que se independizan, o por lo menos se independizan de España. Uh-huh. Y todavía hay partes de España que se están queriendo independizar, ¿no? ¿Qué estado tan copado el español. Qué reino tan copado, ¿no? Que siempre tiene que ir desapareciendo así de a poquito. Sí, sí, siempre está atrasado. Creo, me acuerdo un docente de historia me había dicho que durante la Guerra Civil Española básicamente había un sistema feudal todavía, como en Rusia, peor que Rusia, porque Rusia ya lo había eliminado, entre comillas, ya había pasado esa etapa después de la Revolución. Antes de la Revolución también era sí, sí. feudalismo, pero España, incluso durante la Guerra Civil Española, tenía, ¿cómo llaman? Los reinados, no, no, ¿cómo se llama? Esto, los reinos. Sí. Reinos eran, uh-huh. Lo cual habla de ese atraso económico que siempre lo tuvo y lo sigue teniendo, porque si hoy está en crisis o lo estuvo, es porque toda la materia prima, todo lo que se robaron, se empieza a acabar o... No, fueron malos estrategas aparte para sí. cuidarlo, evidentemente. Uh-huh. Para cuidar el oro de las minas de Potosí y de uh-huh. Yanaconazgo mexicano. Unos copados bárbaros. La verdad que sí. Así que bueno, tendremos que hablar con un español. Uh-huh. Y en Venezuela, ayer como... Es el día de la resistencia, ¿no? Creo que está determinado así. Mira. Se celebra así, bueno, el 10 es... ¿cómo se llama? Los pueblos originarios, ¿cómo es que le dicen? El día, el último día. Como, los el festejan. Último día de libertad de los claro. pueblos originarios. Y sin embargo, el 11, bueno, ese es el gran avance progresista. Claro. El día de la diversidad cultural. El respeto a la diversidad cultural. Día del respeto a la diversidad cultural. Que está bueno, ¿no? El otro día, bueno, esta semana podemos hablar un poquito de eso también, de la jornada, ¿no? Uh-huh. Para nuestras profes que siempre escuchan el programa, o no, pero que hicieron organizaron una muy linda jornada de arte y educación y pedagogías críticas latinoamericanas. Y tocaron la banda de Circos de Lirurtia, que está buenísima, me encanta, cada vez más. Y tocaron una canción y en el entretiempo de la canción dijeron que hoy era, claro, era 11 de octubre, que era el último día de la libertad de los pueblos originarios. Y fue, me parece, introductorio a un pensamiento, a esto de la cosmovisión que hablamos el otro día, ¿no? El Pachacuti. Claro, nosotros festejamos, o no sé, se celebra el 12 de octubre, uh-huh. que en verdad es un día para tener sumo respeto y decir, lo que pasó acá fue una masacre zapada, ¿no? Uh-huh. Sí, estuvieron buenas las jornadas estos tres días. Sí. Son necesarias esas instancias de debate. Porque, bueno, ahí converge todo, ¿no? Todas las generaciones, todas las personas de la institución, y bueno, y personas que vienen por fuera y son especialistas y justamente están involucradas en esa problemática, que era pedagogías críticas latinoamericanas, uh-huh. Y fue muy interesante, no me acuerdo el nombre, en el segundo día, pero un... Pedro Samar, o Enrique Samar. Enrique Samar. Que, capo, muy emocionante, que es el que uno de los que promovió el cambio del nombre de la Plaza de los Virreyes a Plaza de Tupac Amaru. Y bueno, y toda una movida dentro de la escuela, justamente con esto, con reivindicar la cultura de los pueblos originarios. Uh-huh. Y en un momento dijo algo muy lindo, que fue a todas las cosas que ellos le dijeron que no en la escuela. A partir de tu pregunta. Sí. Y de todas las cosas que ellos pudieron decir que no, y dijeron que, o sea, la escuela se sumó que no al monumento a Roca, que sí a sacar el monumento y a bueno, ayer y a iban juntar a llaves para hacer el de... Iban a hacer una movida, iban a tapar el monumento de Roca, no sé en qué quedó eso. Ajá. Después podemos averiguar, pero... Ya, qué bueno. Pero sí, bueno, necesario. Y se está empezando a va, no sí, sé, no, evidentemente no, no sé. Hay gente que lo está haciendo hace mucho y está buena esa pelea. De empezar a romper todo en la escuela, ¿viste? A decir, nosotros de las políticas educativas incluso vamos a decir esto no, esto no, esto no. Y por ejemplo, bueno, dijeron que cortaron la calle varios días, que hubo marchas uh-huh. y o festividades así en la escuela. Y que vino la policía y dijeron, somos una escuela y hacemos esto porque uh-huh. hacemos esto. Y no pedimos permiso. Y no pedimos permiso, y está buenísimo. Ni permiso ni perdón. Uh-huh. Así que aguante. ¿En qué quedó eso, amigo? No sé, vamos a ver. ¿No pudiste...? Yo sé eso el martes. Voy a ir de invitado. Ah, ¿sí? ¿No llegás al acto? No. Bueno, podés contar cuál era tu idea. Sí. Y a partir de... No, pero hubo... me pregunté qué era el día de, cómo se iba a hacer el acto del Día de la Diversidad Cultural, y bueno, como en todas escuelas, ¿no? Hay un montón de carteles que harán con la seña de plástica. Muchas banderas. Que dicen cosas que... Claro, muchas banderas argentinas. Nada, de todo, nada, de todos, bueno, los países. Por ahí, sí, qué sé yo, sí, yo el año pasado estuve en la Brasil y fue así, de todos los países. Bueno, estaba Japón, buenísimo. Estaba Australia. Pero bueno, la idea era que iban a bailar un tema de un tema como que te diga de Pitbull, así en bien en inglés. Uh-huh. Iban a hacer una coreo, que igual está buenísima la coreo y la re festejo, me encanta que bailen. Pero bueno, eso iba a ser la actuación de estudiantes para la diversidad cultural. Uh-huh. Y yo le propuse una piba de sexto, que es la chica que leyó el poema en el programa anterior, que si quiere recitar para todos. Uh-huh. Y bueno, ella va a leer, a recitar, no a leer, una poesía de Bolivia muy bella. Esa es Yeseida. Uh-huh. Así que bueno, por lo menos poner una participación de algo que haga que realmente haya diversidad, por lo menos un poquito. ¿Qué sé yo? Bueno, nos hablaba este tipo Samar, este tipo Samar. Que nos hablaba de que se empezaron a hacer talleres de guaraní en la escuela, por ejemplo. Y eso está muy zarpado, loco, porque empezó a venir gente del barrio, abuelas, abuelos que de pibes y pibas de la comunidad boliviana, paraguaya. Entonces, muy, muy rico eso. Así que hay que empezar a meter cosas en la escuela porque está... O sea, de arriba te la van a querer vaciar mal. Así que los que estamos vamos a tratar de hacer algo, porque si no... Estaba pensando que qué contradictorio esto de un... De la diversidad en un país que todavía no existe la plurinacional mínimamente, ¿no? Porque... No, y que a los mapuches se les pega, y que si un pibe de acá se va a apoyarlo, se le desaparece. O sea, tal cual. Esa es la idea del Estado. Uh-huh. Tiene un montón de que ver con la diversidad. Con la diversidad, sí. Así. Que no se llega a hablar en otro idioma acá porque... Es argentina, mamá. Claro. Además dicen que están antes que el Estado argentino, que son prehistóricos. Cualquier cosa. Bueno, ya lo tendremos a Jorge, ¿no? Ah, sí. Bueno, vamos a un corte, que tenemos una invitada especial de lujo. Y ahora vamos a volver a un corte histórica. Musical. Bajando en el ascensor. Vamos a un corte musical. Vamos con una canción. ¿A qué piso va, señor? Al 7. ¿Al 7? Latinoamérica.

con el corazón. La vida es algo serio y así dice esta canción. No confío en políticos que muestran caras sonrientes ocultando la maldad y la envidia. Ay, ay, ay. Acumulando dinero y vanidad no nos dejan de fastidiar. Así es el valor de su sociedad. Ay, ay. La vida es algo serio, sí, sí. Oh, yeah, oh, yeah. No seas un cementerio. ¿Qué es esto, Nati? ¿Qué estábamos escuchando? ¿Cómo? Lumumba. Patrick Lumumba. Qué grande Patrick Lumumba. Ahí va, mirá. Muy bueno, bien ahí. Me gustó. ¿Cómo estás, Valen? Nuestra invitada de siempre. Nah, pero llegaste muy tarde, amiga, hoy, ¿eh? La verdad no, que corriendo, vengo corriendo. Pasaron media falta abajo. Que tenía que estacionar la ballena, ¿no? No había... Exactamente, él lo entendió todo, la verdad. Bueno, eso. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, re bien. Seguramente ya contaron. Muy tranqui. Ya pero... contamos. Sí. Estuvimos una hora contando cómo estábamos. Qué bien. Mientras te esperábamos. Lo así que ahora vamos a empezar... repetición. Ahora empieza el programa, ahora empieza el programa. Genial, genial. Y empezamos de una manera muy buena. Sí. Pasando un radioteatro. Así es. La segunda parte. Así es. De El Umbral. Y no se asusten. En El Umbral. Pero... Episodios. El buque. Ahí va. Ay, ya, tengo miedo. De julio, 7 a.m. En este lugar tan apartado del mundo, falta tiempo para que el sol logre salir en el horizonte y tratar, con esfuerzo inútil, calentar el metal de la superficie del buque que avanza hacia las Islas Malvinas. La nieve y el viento han dejado paso a una espesa bruma que se cierne sobre las aguas. Solo dos pasajeros de este viaje frío y monótono se encuentran fuera, en la proa del barco. Son los mismos que horas antes se habían conocido gracias a un misterioso encuentro programado por un tal Felipe Lovecraft. Un anciano de inciertas conexiones con el famoso escritor de Providence. Felipe había contactado con nombres falsos a dos personajes muy diferentes entre sí, pero con una idea fija de por medio. Una cantidad importante de dinero a cambio de conseguir un libro perdido en las Islas Malvinas. El poderoso libro de los muertos, el Necronomicon. Salvador Martínez, investigador privado. Odio los barcos. Y Alex Moreno, anticuario de libros. Cuando miras largo tiempo un abismo, el abismo te mira a ti. Alex sostiene su lámpara de querosén con la mano derecha sobre el borde de la baranda, queriendo ver más allá de la proa del barco. El barco, vos, tus poemas de mierda. Es Nietzsche. ¡El vómito! Junto con el sonido gutural de su acompañante, Alex escucha un sonido similar en las aguas. Mira la oscuridad más allá de la bruma y parece percibir algo. como un brazo enorme de dedos membranosos. Inmediatamente quiere sacar su enorme lupa para aclarar la vista. Pero los estridentes sonidos lo distraen por un segundo y dirige su lámpara hacia el rostro hinchado de Salvador. Vuelve su mirada a la oscuridad y ya no ve nada. Entonces, vuelve a preocuparse de su acompañante. Acerca tanto la lámpara al rostro del investigador privado que el investigador pega por reflejo un manotazo para alejar la lumbre de su cara. Creo que es momento de entrar. Tantas cosas excitantes me han abierto el apetito. Alex ayuda a Salvador a levantarse y coloca uno de sus brazos sobre los hombros mientras alumbra el camino hacia el interior del buque. Alex entra al camarote arrastrando a Salvador a duras penas, sin descuidar un instante su pequeña lámpara. Pasen. Os estaba esperando. Ambos personajes quedaron de piedra ante la voz de la mujer pelirroja que horas antes se había aparecido ante ellos sin decir una palabra junto a Felipe Lovecraft. Creo que nos equivocamos de camarote. Creo que podría quedarme. ¡Par de tontos! ¡Es un camarote! Alex dejó reposar a Salvador sobre una de las cuchetas y apagó su lámpara, dejándola segura en un rincón del camarote. ¿Qué hace que tengamos su compañía en nuestro camarote en una mañana tan fría? Nada que tenga que ver con su desagradable aliento. Entonces déjenos descansar que falta un par de horas para llegar a destino. Esto quizás incumbe más a su acompañante que a usted. Señor Salvador, detalles que una persona estudiosa tiene en cuenta y no un hombre que se dedica a hacer las cosas por arrebato. Yo vine por el dinero y para buscar esa cosa, el negro no maricón ese. ¡Necronomicon! Como carajo sea. Y otra vez lo único que escucho son boludeces de cosas en el mar y leyendas y de cuentos para pendejos. Y ningún dato útil que me pueda ayudar con esta investigación. Ni siquiera sé con quién estoy hablando, cuál es su nombre y qué pito tocas con ese viejo misterioso. No faltaba que preguntéis si iba a presentarme antes que comenzaran con toda esta perorata. Mi nombre es Lola Lovecraft, la sobrina nieta de Felipe. Podéis llamarme Lolita, y voy a acompañaros en este viaje para saber sus pasos y averiguaciones en representación de mi tío abuelo. Yo estoy interesado en saber qué tiene para decirnos. Todo esto me parece tan excitante y quisiera saber mucho más, mucho, mucho más. Mi tío no les ha contado todo lo que deberíais saber. Pero tengo mis motivos para soltar un poco más de historia sobre el follón en que se están metiendo. ¿Y qué tiene para aportar? Estoy muy interesada en saber. Vamos a volver a los cuentitos. ¡Silencio! Según escritos de Lovecraft, diferentes pensadores, artistas, músicos, filósofos, escritores y personajes de carácter sensible a lo largo del mundo, en el momento que la isla de Arlie sale a la superficie, tienen sueños terribles respecto a la isla y alucinaciones de sus temibles ocupantes. Pero una fecha exacta que se puede rescatar de sus notas ocultas es que entre el 2 y 13 de abril de cada año, los sueños extraños y las alucinaciones dejan de ser frecuentes en la población mundial, puesto que la isla de Arlie retorna a las profundidades del mar. Es curioso resaltar que la locura de Galtieri aumentó en el momento que la isla de Arlie estaba por descender nuevamente, y se apresuró en querer recuperar el Necronomicon con la idea de obtener el libro y volver a la isla de Arlie a conseguir el poder que tanto había esperado. Pero al no poder encontrar el libro, la guerra fue inevitable. El fin de la guerra fue el 14 de junio. Las tropas que defendían el Necronomicon obtuvieron una fuerza extraordinaria antes del final de la guerra y que ayudó a ganar el último enfrentamiento. Algo en particular daba fuerzas a estos soldados justamente en el momento que la isla estaba bajo las profundidades. Algo que daba fuerza a sus defensores entre el 14 de junio y el 14 de julio. No creería que sería tan pronto. ¿Qué cosa? ¡Hostia! ¿Pero qué coño está pasando? Lolita sale rápidamente del camarote. Salvador sale sin dudarlo detrás de la pelirroja. ¡Hey! ¡Esperen! Estar solo no es interesante. Lolita llega al puente de mando del buque. Lolita se acerca al capitán y comienza a hablar con él en inglés. Salvador y Alex, que llegan instantes después, miran y atienden la conversación seriamente. Luego de unos minutos, Lolita se acerca a ellos sin emitir una palabra. Solamente se cruzan la mirada. ¿Y bien? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿No has escuchado nada de lo que me ha explicado el capitán? Soy un hombre de acción, no de estudios. ¿Y tú? Yo sé de libros y de lenguas muertas. El inglés es poca cosa para mí. O sea, no sé ni jota. ¿Pero qué par de gilipollas ha contratado mi tío? ¡Oh! ¡Coño! El capitán me ha dicho que hemos golpeado contra unas rocas muy sospechosas y que debía bajar la velocidad porque corría riesgo de romper el casco. Yo le he dicho al capitán que aumente la velocidad. El buque corre peligro de no llegar a la costa. Pero no está de acuerdo conmigo. ¿Por qué corremos peligro? Basta de toda esta cosa misteriosa. Creo que voy a tener que... Algo mucho más opaco que la propia noche cubre el cielo neblinoso. Los enormes ventanales se oscurecieron por un instante y todos los integrantes del puente quedaron en silencio. Unos tentáculos comenzaron a asomar por ambos costados de la proa, abrazándola lentamente. La proa queda destruida completamente y un ser que no parecía tener conexión alguna con los inmensos tentáculos se posa frente al ventanal. Una aberración mezcla de pez y humano que deja a todos sin aliento. En el umbral, una idea original de Alex Nishi, guión sonriéndote, Alex Nishi y Jesús Martínez, el color. Del cielo. Jesús Martínez como Salvador Martínez de juguete. Para Alex Nishi como tomamos Alex Moreno, nos miramos. Florencia Cornejo como camaleones, como Lolita. Amamos estar. Narración Alex Nishi. Junta verde calurosa. Hola. Sí. Bueno, tuvo piola, ¿eh? Está bueno, ¿no? Seguimos avanzando en los capítulos. Todavía nos quedan varios igual. Sí. Son 9. Vamos por el segundo. En el umbral. Va a ser algo que vamos a... Lo van a poder seguir. Si no dejan de escuchar. A mí sí, me creo que va a ser lo más continuo de este programa. Sí. Algo que va a durar 9 programas. Sí. Bien, vamos a tener algo para... Ah, no, no. Tenemos a la compañera Valentina que trajo algo interesante. Sí, bueno, hoy vamos a empezar a hablar sobre un debate que está dentro del feminismo bastante latente últimamente, que es sobre la abolición o la reglamentación de la prostitución. Y por eso estamos en contacto con la compañera Florencia Guimaraes. No sé si nos estás escuchando, Flor. Hola, sí. Hola, ¿cómo andás, Valentina? Bien, todo bien. Bueno, Hola, Flor, ¿cómo estás? Julián acá. Hola, hola, ¿todo bien? Flor, Lorenzo, mucho. Escucho un poco de ruido porque estoy en la calle. Bueno, bien. Bueno, a ver, para que nos querés introducir un poco en el mundo de qué es este debate entre el abolicionismo y... A ver, ¿qué sería el abolicionismo para quienes no escucharon hablar? Sí, un debate que cabe destacar, que es un debate que está metido exclusivamente en la academia, uh-huh, en ámbitos que poco tienen que ver con quienes estamos o estuvimos en situación de prostitución. O sea, que nunca se escuchan las voces de las personas en situación de prostitución, sino que es un debate completamente académico, ¿no? Que se viene dando hace un par de años, donde nosotras no somos incluidas a estos debates muchas veces, ¿no? Uh-huh. Yo me defino... Soy como sobreviviente del sistema de prostitución en el que estuve 15 años inmersa. Uh-huh. Y para mí el abolicionismo es una herramienta poderosa que vino a salvarme un poco mi vida y que considero, lógicamente, que es una herramienta para salvar la vida de muchas compañeras mujeres, travestis y trans, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿De qué manera, pregunta Flor, hola Lorenzo, ¿de qué manera te salvó la vida esto del abolicionismo? Me salvó la vida porque me hizo abrir los ojos y ver un montón de cosas que yo no veía, ¿no? Desconstruir un montón de conceptos que yo tenía. Tengo que agradecer, ¿no?, en ese aspecto a Luana Berkin, con quien yo tuve una gran amistad y que fue quien me acercó a estas herramientas o este pensamiento, ¿no? Porque hay que decir que el abolicionismo es una corriente de pensamiento, la única. En este aspecto, no es lo mismo el reglamentarismo. Y también hay que recordar que nuestro país, su constitución, es abolicionista. La Argentina ha firmado tratados internacionales en el año 1949, y fue donde dice, expresa en la constitución, como país abolicionista. ¿Con esto qué quiere decir? Que nuestro país, el Estado, los gobiernos que vayan pasando, tienen la obligación de asistir a toda aquella persona que esté en situación de prostitución y, lógicamente, ni reprimirla, ni castigarla, sino asistirla para que pueda dejar de estar en esa situación a través de políticas públicas, de formación, de empleo, de todo lo que no se cumple. Nunca se ha cumplido. Eso es una gran realidad. En nuestro país no se cumple. Nosotras, cuando podemos dejar de estar en situación de prostitución, es muy difícil, no contamos con las herramientas que tendríamos que tener, no somos acompañadas por el Estado, no tenemos ningún tipo de acompañamiento ni psicológico, ni económico, ni de ningún tipo. Esa es una realidad que hay que decirlo, ¿no? Porque otra realidad es que el sistema prostituyente deja muchas marcas, no solamente en nuestros cuerpos, sino en nuestra psiquis, ¿no? De atravesar esas violencias sistemáticas cada una de las noches que una tiene que estar parada, en mi caso, porque yo estaba parada en una esquina, acá en La Matanza, en el Camino de Cintura, en los alrededores, sino también de las compañeras que están en prostíbulos, en departamentos privados, etcétera. Así que bueno, perdón que me asisté, que venía caminando unas cuantas cuadras. Ahora tomé asiento. Te vamos a dar un descansito con una frase, a ver. Acá habíamos leído esta semana un fanzine, que bueno, es como una revista con información sobre el abolicionismo, uh-huh, en el cual a mí particularmente me llamó mucho la atención que hablaba como el desdoblamiento del alma, de la por un lado la mente y por el otro lado el cuerpo. Si te parece te la leo y bueno, nos comentás a ver a vos qué te parece. Dale. Dice, no hay forma de convertir a la prostitución en un trabajo seguro porque su misma práctica es ya un abuso. Implica el desdoblamiento emocional, la disociación entre la mente y el cuerpo, para no sentir, para consentir relaciones sexuales sin deseo. Entendemos que esta realidad la pueda defender el patriarcado. Si los varones clientes salieran a las calles para pedir que la prostitución se reglamente, sería mucho más esperable y comprensible que las lesbianas feministas reclamando la prostitución como un acto disidente. Es como el concepto ese de que haya un desdoblamiento en una misma. Sí, es algo que se viene instalando y que pretenden instalar, ¿no? Con esta teoría de que en el sistema capitalista todos somos explotados y que todos somos trabajadores, etcétera, ¿no? Lo cual sí, es cierto. Lógicamente, en el sistema capitalista todos somos explotados. Uh-huh. Lo que sí no es cierto y no es real, primero, es que yo no conozco ningún otro trabajo donde penetren tu cuerpo, donde penetren tu culo, tu vagina, lo escarben, desechen su semen cuando quieran dentro de él y un montón de cuestiones. No existe otro trabajo, queremos decir que es un trabajo. Y segundo es esta cuestión, ¿no? De querer disociar las sensaciones, los sentimientos, el alma del cuerpo, ¿no? Como si yo cuando estaba en situación de prostitución y tenía que pasar con 20 tipos todas las noches, podía disociar. No, yo no era que ponía la colita de costado, el tipo hacía lo que tenía que hacer, yo me iba con la plata y punto. Todo eso provocó un montón de cosas en mi subjetividad, en mis emociones y en mi autoestima, la destrucción total de la autoestima, ¿no? No es imposible disociar, no es que yo voy, dice, pongo la mente en blanco, yo, cualquier persona que está en situación de prostitución, pone la mente en blanco, tenemos el acto sexual, punto, y yo me fui divina, espléndida, como si nada hubiera pasado. Eso es mentira, no existe. Vos estás poniendo literalmente tu cuerpo. Y cuando pones tu cuerpo, pones todo, como ponemos todos cuando ponemos el cuerpo para luchar en la calle por un montón de cosas, o para todo lo que nos atraviesa. No hay manera de disociarlo, porque no somos máquinas, somos personas. Entonces no hay manera de poder disociar eso, no hay manera de anular las sensaciones y las emociones. Antes de anoche justamente fui a ver una película que es muy la pintaron como muy controversial y la realidad es que el mensaje es otro. Es esta película donde trabaja Sofía Gala. Uh-huh. Hay una escena que a mí realmente, Alanis, como persona que estuvo en situación de prostitución, me hizo muy mal psicológicamente, que es la escena cuando ella está con un tipo en un hotel, en un albergue transitorio, lo violento de esa escena, lo violento de que los tipos hagan como lo que quieran, de que vos no elegís, de que vos no decidís. En un momento ella, mientras el tipo la está penetrando, empieza a insultarlo mirándose al espejo y diciendo, dale, acabá, puto hijo de puta, si eso no es violencia, ¿cómo la quieren pintar? ¿Cómo la quieren dibujar? Bueno, esas situaciones a nosotras nos pasan todo el tiempo, todas las noches, porque no es que nosotras decimos, ¿sabes qué? Yo estoy parada acá, en Camino Cintura, o cuando laburé en Palermo, donde sea, no, ¿sabes qué? Frena, me gusta con ojo celeste, me voy con un ojo celeste, no, ¿sabes qué? Vos no podés elegir, porque vos tenés que comer, porque tenés que pagar el taxi, tenés que pagar la pieza del hotel, si tenés pibes, como muchas compañeras mujeres, tienen que darle de comer a sus pibes. No existe eso de yo elijo, yo decido, yo pongo las reglas, ¿sabes qué? Las reglas las ponen ellos, pero cuando los señores prostituyentes te ponen el billete en la mano, ahí se terminó tu total autonomía. Ellos te dicen, chupame acá, chupame asá, ponete así, ponete asá, y ahí se termina el cuento. Entonces, es algo muy grave, ¿no? Que lo banalizan, uh-huh. se viene banalizando, y aparte también no se pone el foco realmente en los prostituyentes. Siempre estamos con estas discusiones, ¿no? Abolicionistas, reglamentaristas. Y nos olvidamos de quienes mueven todo este sistema, que son los varones. Porque si ellos no fueran los consumidores, esto no sería como es. Y también hay que decir que la prostitución, el sistema prostituyente, es el segundo negocio a nivel mundial en recaudación de plata. ¿Y quiénes somos siempre las prostituidas, no? Porque nunca se habla de la clase. Mujeres, travestis y trans, pobres. Siempre somos las pobres las que pagamos con nuestras vidas. Siempre somos nosotras las que ponemos el cuerpo. Y todavía más aún, yo como travesti, en nuestro caso, somos nosotras las que ponemos totalmente nuestra vida. Tenemos una expectativa de vida de 35 años de edad. El 90% de nosotras está en situación de prostitución. Entonces, ¿cómo podemos hablar de reglamentar algo cuando nosotras todavía no tenemos como ellas dicen, la elección. De decir, ¿sabes qué? Yo hoy me levanto de mi casa y bueno, voy a elegir. Si quiero ser abogada, doctora, almacenero, quiero ser puta. No, no está esa elección. Para nosotras la sociedad ya nos condenó a la prostitución. Entonces nosotras no podemos hablar de reglamentar absolutamente nada hasta que no tengamos las mismas posibilidades que tiene la mayoría de la sociedad. O sea que el reglamentarismo tiene, te pregunto, y sí. con ánimos de polemizar un poco y de comprender, tiene una cuestión de clase puramente, entonces, digamos, es desde su punto de vista o desde tu punto de vista hay una no concepción de esta lucha de clases, de que hay un oprimido y une oprimide y un opresor, que por digo supuesto. Opresor porque siempre son hombres, ¿no? Es que anula completamente la desigualdad de géneros, anula completamente la desigualdad económica, anula completamente la cuestión de clase, y es entregarle al Estado la total autonomía sobre nuestros cuerpos. O sea, yo voy a ir a chupar un pene, y de ese pene que yo chupo voy a tener que tributarle al mayor proxeneta que va a ser el Estado, que lo es igualmente, que va a ser el Estado. Esas cuestiones no que salieron con que una libreta sanitaria para las trabajadoras sexuales. ¿Por qué no le pedimos libertad sanitaria a los prostituyentes? Claro. ¿Por qué somos nosotras, mujeres, travestis y trans, quienes tenemos que ir a los médicos a que nos hagan hisopados vaginales, anales, tener que saber si tengo o no VIH, hepatitis y todas esas cuestiones para que los señores le puedan poner tranquilos sin preservativo? Claro. ¿Qué le estamos cuidando la pistola al patriarcado, en todo caso? Pidamos para los señores que estén sanitos y cuidaditos. ¿Por qué siempre somos nosotras las que tenemos que pagar con todo, con toda esa violencia? Con la violencia de tener que estar pasando nuevamente por los médicos, por los hospitales, para que ellos se queden tranquilos. Hay un montón de cuestiones acá que no se están hablando. ¿Quién va a ser el representante, no? Porque si tenemos reglamentación, sindicato, la patronal, ¿quién va a ser el representante de los prostituyentes? ¿Quién va a intervenir por los prostituyentes? Hay un montón de cuestiones que no se ponen en foco, porque es muy posmoderno, es copado, ¿no? Decir la autonomía del cuerpo, que sí, mi cuerpo es mi territorio. Claro. Y mi territorio yo lo cuido, y lo quiero emancipado, lo quiero libre. Y nosotras acá estamos hablando de otras cosas, porque se nos tilda de moralistas. No, moralistas nada, compañeras. Nosotras queremos tener relaciones sexuales, coger, garchar con quien querramos. No con un billete de por medio, no con esa opresión que hay sobre nosotras. Queremos tener una sexualidad libre, placentera. Eso es ser autónoma. Entonces hay que hablar sinceramente y poner todas las cosas sobre la mesa, y no solamente quedarnos, no, ustedes son la yuta, ustedes somos esto, ustedes... No, si pongamos el foco, vuelvo a repetir, en el sistema prostituyente, en el Estado, en los gobiernos, ¿a quién le conviene? ¿Cómo puede ser que hay organizaciones que se dicen trabajadoras sexuales, que salen en todos los canales hegemónicos, viajan por el mundo y tienen financiamientos internacionales, y las abolicionistas no llegan a ningún lado? ¿No? ¿Eso nadie lo piensa? ¿Quién banca todo eso? ¿Quiénes son quienes ponen la guita para todo eso? ¿Cómo puede ser que las de Amar, ahora para el Encuentro Nacional del Chaco, que es mañana, tengan 3 micros para llevar personas con la excusa del trabajo sexual? ¿De dónde sacan esos recursos, me pregunto yo? Hay un montón de cosas para plantearse. Sí. ¿A quién le están haciendo el juego, no? Primero al patriarcado, y segundo y principal al capitalismo, que nos quiere putas, empobrecidas, y sobre todo al Estado capitalista y burgués, lógicamente, que le conviene. Le conviene que nosotras estemos reglamentadas, reguladas, como la palabra que le querramos poner. Primero porque vamos a llenar mucho más las arcas, ¿no? con impuestos y con todo lo que tengamos que pagar. Y segundo, claro, bajamos el desempleo. Claro. ¿Cuántas putas registradas tenemos, señores? Bajó el desempleo. Hay un montón de cosas. Es como para hablar, ¿viste? Sí, sí. Horas y horas y horas. Interesante este concepto de el Estado como el proxeneta, ¿no? Es que el Estado siempre ha sido el más proxeneta. Y esta idea al no cumplir con lo que está en la Constitución, que es que el país es abolicionista, y no tenemos herramientas verdaderas para las pibas que nos vienen a pedir, por favor, que quieren trabajar, y con eso ya te das cuenta que se está todo desbandado. Totalmente. Flor, ¿te puedo hacer una pregunta? Y dime. No me la querés responder, no me la respondas con libertad. No, por favor. Hablando hace un ratito con Euge Otero, que además es psicóloga social, ¿no es cierto? Ella me contaba un montón de testimonios de pibas con las que ella habló, que estuvieron en situación de prostitución. Sí. que también son sobrevivientes y que contaban digamos la dificultad después de para encarar una relación sexoafectiva desde un lugar de cómodo, ¿no? Como es terrible. Me imagino que es algo que es, lo pensaba como, claro, de qué manera después te relacionás tu cuerpo y no ves al cuerpo del otro o de la otra persona como un casi un enemigo, ¿no? Alguien que va a usar tu cuerpo. Exactamente, eso es lo que nos pasa a muchas de nosotras. No podemos estar más con varones. Luana Berkin lo decía, cuando dejé la prostitución, nunca más en mi vida pude estar con un hombre en la cama. Porque una queda completamente anulada, los mirás a todos con la misma cara, no crees más en es feo lo que estoy diciendo, pero es eso lo que te pasa, no crees más en nadie, no crees más en los varones, los ves a todos como posibles prostituyentes. Claro. Y es terrible que una persona tenga que pasar por eso y que te quede el estigma, ¿no? Y que te quede toda esa desconfianza y no poder construir tus vínculos, no solo sexoafectivos, sino en general con la sociedad, ¿no? Sí, nosotros sí. Nos volvemos, te dicen, ay, ustedes son tan duras, tienen la caparazón. Sí, tenemos que serlo. Claro, tenemos sin esa que caparazón, porque, ¿cómo porque seguimos? Teníamos, ¿no?, que serlo cuando estábamos todas las noches paradas en una esquina. Claro. Sí, sí, entender que, digamos, esto de la decisión de mi cuerpo es mío, sí, pero hay cuando de arriba nos hacen que nuestro cuerpo no sea nuestro, como mantenerlo y mantener esa idea de que la decisión de mi cuerpo, mi decisión, está un poco atada, ¿no? A los conceptos patriarcales. Atada. Porque mi cuerpo es mío hasta cierto punto. Claro. Cuando yo tengo que comer y el sistema me arrojó a una esquina como traba a los 14, 15 años, ya no es nada mío, ni mi cuerpo, ni mis emociones, ni nada, absolutamente nada. Me anulan completamente como persona, paso a ser un objeto de consumo. Eso es lo que nos hacen. Y otra pregunta que esta sí no es con ánimos de polemizar, o que, no por mi condición de chabón además, pero que me parece interesante en el marco este del encuentro. ¿Se siente algún tipo de, no sé, de sensación negativa, vos dirás cuál puede ser, al ver que en un encuentro nacional de mujeres, con la fuerza que esto tiene y con lo importante que es en este contexto, que las mujeres sigan visibilizando su lucha, el tema de que de repente vas ahí y te encontrás con personas que tienen esta idea tan diferente, ¿no? Que es, por ejemplo, la del reglamentarismo, y que, bueno, sí, también están ahí y que compartís el espacio, ¿no? Y sí, compartimos muchos espacios y sinceramente sentimos mucha tristeza, mucha tristeza sobre todo que se utilicen y que se digan feministas, ¿no? Porque el feminismo, claro, lo que pide es todo lo contrario. Es derribar con la opresión que siempre los varones han ejercido sobre nosotras. Y esto es seguir reproduciendo el reglamentarismo o estas corrientes, es seguir reproduciendo esta opresión que se ejerce sobre nosotras. Es muy triste encontrarse con un montón de chicas jóvenes que comprendemos, ¿no? Chicas jóvenes, clase media, que tienen la suerte de poder ir a la facultad y un montón de cuestiones más, que apoyan estas posturas y no se sientan, y ni siquiera saben lo que es estar con una puta en una esquina y acercarle y decirle, che, loca, no sé, hablar, preguntarle qué le pasa, qué cosas las atraviesan. No, para nada, se quedan con un solo discurso, con el discurso lobista y con el discurso del capitalismo y del patriarcado. Entonces, cuando vos te encontrás que después tenés en un encuentro, que es un encuentro nacional de mujeres, no es un encuentro feminista, claro, que están las compañeras con esta postura, y para nosotras, viste, es muy movilizante porque decís, pucha, qué distinto sería el mundo y la realidad de muchas de nosotras si todas estas pibas, claro, estarían realmente peleando contra la opresión, contra la violencia de género, contra la violación de los derechos humanos que es el sistema prostituyente. Pero bueno, también está el otro lado, hay un montón de pibas que se han sumado al abolicionismo, claro, y que tienen realmente una conciencia de clase, conciencia de género. Entonces, en ese aspecto, nosotras estamos felices con un montón de compañeras que han abierto los ojos. Bien, y es entonces el encuentro, por ejemplo, bueno, cuando ustedes van a los encuentros, me imagino, un espacio de, por ejemplo, en los talleres, ¿no? Y en estos momentos de debate y de discusión y de poner las ideas en la mesa a discutirlas, ¿lo sentís como un espacio en el que realmente vale la pena ir a debatir y a dejar tu voz para que otra persona por ahí diga, ah, bueno, esto, este punto de vista no lo había escuchado, por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto que es un lugar crucial para nosotras y es nuestro lugar y siempre lo ha sido. Y es muy importante que muchas pibas y jóvenes vayan a escuchar nuestra postura y sobre todo nuestras vivencias, ¿no? Lo vuelvo a repetir. Nuestro relato en primera persona, sí, y de las protagonistas, ¿no? Y de quienes hemos y estamos padeciendo la situación de prostitución. Es importantísimo. Bueno, y vas al encuentro, ¿no? Sí, por supuesto, por ahí supuesto. Va. ¿Ya está yendo para allá? Exactamente. Bueno, bien ahí, bien ahí. Qué así bueno. Estamos a full, esperemos, con toda la energía a full. Esperemos que sea un encuentro en el que el Estado, el gobierno, la policía no se zarpen de más, aunque sabemos que seguramente se van a zarpar, ¿no? Exactamente. Pero esperemos que todo sea lo más... lo menos peor. Lo menos peor posible. Lo menos peor. Y no, y para ustedes lo mejor, digamos. Sí, para nosotros lo mejor. Y también invitar, antes de despedirme, a quienes no vayan al encuentro, vamos a estar también acá haciendo una radio abierta con la familia de Diana Zacayán, Justicia por Diana Zacayán, en la Plaza de San Justo, en Ariete y Irigoyen, a las 5 de la tarde. Ahí va, ¿cuándo eso? Eso es mañana mismo. Mañana, ok. Mañana a las 5 de la tarde, radio abierta, Justicia por Diana Zacayán. Perfecto, en La Matanza. En la Plaza de San Justo. En la Plaza bueno, de San Justo, y te invitaremos a que cuando, a tu vuelta, no, cuando puedas y cuando tengas ganas, a venirte algún día acá al canal, cuando al programa, quieran. Y a seguir charlando esto y a, nada, me parece que la discusión cuando es quieran, muy rica, muy muy rica. Ahí andaremos. Buenísimo, bueno, muchas Flor, gracias. muchas gracias y que viva su lucha. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien. Yo debo decirles que... ¿Duda? Me va a costar mucho que... ¿Te quedó alguna otra cuestión en no, el no. aire? Digo, me va a costar mucho pensar que la otra cara que todavía no escuché me vaya a convencer porque escucho esto y digo, no, es como... Es muy claro. Me da la sensación de que es muy claro y de que realmente es desde un punto de vista... que entiende aparte esto de la desigualdad de clase, que si no lo entendemos, digamos, damos por entendido que esto no tiene nada que ver con cuando matan a un pibe o una piba en una villa. Y esto tiene totalmente que ver, ¿no? Y pienso en Luciano Arruga y después pienso, bueno, y sumale a Luciano Arruga toda la opresión de ser una piba en este mundo y en este sistema de mierda, ¿no? Entonces, no porque uno un caso sea menos peor o peor que el otro, pero a pensar en cuántos privilegios tendríamos que sacarnos de encima, ¿no? Para poder comprender también los puntos de vista del otro, de la otra. Sí, aparte ir a buscar información precisamente a la persona que lo vive, que lo padeció, que lo que tiene una postura totalmente fundamentada en el tema, que eso bueno, fue algo que debatimos. No sé si debatimos, ¿no? Pero que estuvo en cuestión cuando estábamos pensando, bueno, en cómo encarar este debate. Uh-huh. Y es muy, muy rico lo que se puede obtener justamente de las personas que lo sintieron, lo sienten y pueden dar, en cuanto a su experiencia, una mirada mucho, mucho más valedera, si se puede decir, uh-huh. con mucho más valor. Sí. En el sentido de que está fundamentado por lo empírico, por lo que sí. esa persona padeció totalmente. En realidad. Sí. Eso no es como muy difícil de discutirlo, ¿no? Uh-huh. Cuando alguien pero, te está contando una realidad como sobreviviente, decís... Pero pasa que lo empezó diciendo eso. Esta discusión se da en un ámbito que no tiene nada que ver con la realidad. Claro, ¿no? Se da un espacio injusto, academicista claro, con sí. una determinada clase social. Vale, me interesaba preguntarle más de eso, la próxima sí. lo hablaremos. Sobre qué rol juegan las instituciones. Y que pierde de vista una cuestión histórica, que es lo que el otro día compartiste vos, Valen, de la visión de los griegos de la mujer hace 2500 años, claro. que es la mujer, al igual que el esclavo, al igual que el niño, al igual que el extranjero, es una cosa. Claro. Entonces, si se pierde de vista eso, si perdemos de vista que la prostitución, por más que haya un número pequeñísimo de hombres que se prostituyen, la prostitución tiene como protagonistas a las mujeres. Y eso las convierte automáticamente en una mercancía. Uh-huh. Entonces, va por ahí, no es... O sea, no, el reglamentarismo sigue avalando la prostitución. Bueno, lo veremos cuando discutí. Sí, yo creo que sí, pero... Por más que se diga que a la larga tal vez el objetivo es que deje de existir. Claro. No. Sí, yo le puedo compartir una idea, otra más. Desde mi punto de vista de chabón, ¿no? Uh-huh. De varón. Que cuando me empecé a replantear algunas de estas cosas como pibito, me hacía mucho ruido cuando escuchaba que alguien, que un chabón se iba de putas, ¿no? Así el término bien como suena de macho, ¿no? Uh-huh. Se iba de putas. Como era irte a partido o irte a ver una peli, te vas a tener relaciones con una persona que no tiene ganas de tener relaciones con vos, que ya me parecía bastante terrible, ¿no? Pero cuando escuché esto de sin clientes no hay trata, dije, claro, eso es, digamos, o sea, un chabón que hace esto está reproduciendo una práctica machista de entender a la otra persona como menos, o sea, como que es de su poder. Así, algo muy básico, digo, no nada muy, muy ni siquiera muy complejo, ni en una cabeza tan política, era una cabeza de un adolescente, sí política, pero... Y pensaba, claro, si un chabón va de putas, nunca va a dejar de haber putas. Es hasta lógico en realidad. Pero el problema no eran las putas, el problema era el modo de la prostitución. Entonces, si va a seguir existiendo, me parece que el machismo no lo vamos a erradicar de ninguna manera. O sea, nunca, nunca. Y sí, me parece que tiene que ser un no. Por supuesto que no quiero que el no sea que no le peguen a una piba que se está prostituyendo en la calle y que ella decide, ¿no? Estar haciéndolo, bueno, la discusión será por otro lado, no me gustaría que la policía la vaya a pegar, y ahí me parece que hay una discusión, y hoy Euge nos contaba del prohibicionismo, ¿no? Que también, bueno, juega un rol complicado, decir, bueno, decimos que no como política de Estado, entonces como el Estado es el control y quien oprime al que piensa diferente, si una piba lo está haciendo, le va a ir a pegar, y por supuesto que no es la salida, ¿no? Sí, como decía también Lolo recién, en la facultad se siguen dando textos muy antiguos, que bueno, tendrán su justificación, pero que en cuestión de género dejan demasiado que desear. Claro. Como el texto, a vos te dicen Aristóteles y la primera frase que se te ocurre es la del animal, el hombre es un animal político. Ajá. En el texto en el cual descalifica no solo a los bárbaros y a los esclavos, sino a las mujeres por no tener la capacidad de razonar que tiene un hombre. Un hombre de la polis, un macho. Y hay una frase acá que me causó, ya te causa gracia, ¿no? Porque leer este texto hoy es una construcción que ya se está intentando deconstruir demasiado. Bien. Que dice, en cambio, el que es capaz de realizar tales cosas con su cuerpo es gobernado y esclavo, también por naturaleza. Por tal razón, amo y esclavo tienen el mismo interés. Como que hay un interés de parte de los dos lados, de oprimido y opresor, de que al oprimido lo opriman justamente, porque es funcional y tiene que ser así por naturaleza. No, ¿qué vas a cuestionar? Claro. Y nada, bueno, pero funciona así, es como a nosotros nos gobiernan en un punto también, si sí, lo pensás sí. A nivel en un punto no, en todo pero sí, ¿cómo funciona el sistema político, todo? Vos elegís representantes que te gobiernan, entonces claro. Seguir sosteniendo esto de la democracia griega, cuando esa supuesta asamblea, esa supuesta decisión, justamente se sintetizaba en un grupo mínimo de personas, me parece que es eso, seguir reproduciendo. Y acá está explícito, es que ese acuerdo entre el que gobierna y el que es gobernado. Tanto a nivel macro como micro, sí. Como sería en una relación, en una familia, o en una pareja, o bueno, en el Estado. Sí. Como que se da en todos los sectores. Bien, no sé, creo que va a ser difícil seguir polemizando esto. Sí, pero va a ser un debate que supongo que lo vamos a seguir dando en varios claro. programas, sigamos. Porque está muy lleno de cosas, con muchas aristas. Y hay mucho para aprender. Bueno, pero hablando de gobernar, de que te gobiernen, de autodeterminación y todo eso, me parece que estaría bueno retomar la lucha de los catalanes para introducir otro debate sobre lo territorial y todas esas palabras que estuvimos ahí. A ver qué pasa con Cataluña. Bueno, el compañero de Didac, que tiene contacto con el compañero Petato. Gracias, Pedro, por existir. Le mandó gracias, Natacha, por existir. Un audio más sobre, bueno, lo que decíamos antes, la última decisión de la supuesta independencia, o no, la independencia de Cataluña suspendida. Así que vamos a ver qué nos dice el compañero Didac. Encantado de ser vuestro notero. De hecho, acabo de salir de cine para desconectar un poco y he ido a ver una película argentina, El lado oscuro del corazón, que tenía pendiente hace tiempo y un cine independiente que hacen aquí en Barcelona. Te cuento, es normal que no entendáis nada porque aquí es muy difícil de entender, incluso los que estamos aquí, los que estamos puestos en política. ¿Qué pasó? Ayer tuvimos el pleno y se hizo la declaración de independencia, pero dejándola en suspenso, abriendo una vía de diálogo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Eso es lo que decimos siempre, de que estamos en un proceso más político que jurídico, ¿no? No hay un marco legal que sea aplicable en la medida en que el derecho a la autodeterminación no está recogido en la Constitución española. Además, no hay, el gobierno español ha dejado claro que no hay una voluntad de que se ejerza en el plano jurídico, ¿no? Y ahí es donde empieza toda la pelea de estos días. ¿Qué hizo ayer el presidente? En el Parlamento declaró a la República, pero acto seguido declaró también su suspensión. ¿Vale? Por lo tanto, digamos, somos una república, pero la entrada en vigor de esta república queda suspendida, abriendo una vía de diálogo, con la voluntad también de desescalar el clima de tensión que se estaba generando, ¿vale? En las calles, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que acto seguido te aparece hoy el gobierno español pidiendo la aplicación del que se conoce como ya, que se ha hecho muy popular en España, que es el artículo 155 de la Constitución, que es el que permite suspender la autonomía de una de las regiones. ¿Qué pasa? Que esto es un procedimiento que está legalmente establecido, por el cual se tiene que hacer un requerimiento a la parte autonómica, es decir, al presidente de la Generalitat, para que rectifique. ¿Vale? Los supuestos en los cuales se puede suspender la autonomía están establecidos legalmente y en este caso se alega una alteración del orden constitucional. ¿Vale? Entonces, cuando hay esto, se tiene que hacer este requisito, que es comunicar al presidente: oye, lo que estás haciendo va contra el orden constitucional, rectifica. Y si no rectifican, entonces es cuando puede haber esta suspensión de la autonomía, que es el plano en el cual nos estamos moviendo ahora. ¿Vale? Lo que pasa es que como ayer lo que se hizo fue esta declaración, pero suspenderla, y tampoco por los cauces legales, porque como te digo, es un problema político, el presidente del gobierno lo que ha hecho es, mediante este requerimiento, decirle al gobierno catalán: oye, lo que hiciste ayer fue una declaración de unidad de independencia o no. ¿Vale? Y lo utiliza como requerimiento. Porque eso nos jode un poquito, porque lo de ayer en realidad no fue un acto para la población de Cataluña ni para España, fue un acto de cara a la comunidad internacional, diciendo: oye, nosotros nos declaramos la independencia pero la suspendemos. Y lo hicieron de una forma muy vaga para que la comunidad internacional no lo entendiera como un ataque, ¿no? Han hecho la declaración unilateral de independencia, muy difícil, de una forma tan vaga para evitarlo un poco. Y el gobierno español ha sido inteligente y ha respondido diciendo: ayer por la noche, con el calentón, dijeron: ah, han declarado la independencia, pero hoy han salido en comparecencia de prensa el gobierno español. No se ha quedado claro. Que nos digan si realmente han declarado o no. ¿Vale? Esto, claro, nos deja un poquito más en evidencia ante la comunidad internacional. Y además, al cabo de un rato ha salido el Partido Socialista Obrero Español, que es un partido que en lo territorial está totalmente alineado al Partido Popular, como decía hace unos días, diciendo que van a proponer una reforma constitucional para buscar un encaje territorial. ¿Vale? Entonces, en estas estamos. Ahora parece que el Estado quiere proponer una vía de diálogo que será totalmente ineficaz y que los además llega tarde, porque la gente aquí no quiere una reforma constitucional española, quiere un proceso constituyente catalán propio. Y en estas estamos. A la espera de lo que creemos que va a ocurrir, o lo que debería ocurrir a nuestro entender, es que el presidente de la Generalitat, y esto es lo que pedimos desde la izquierda, el presidente de la Generalitat: oye, ayer la independencia efectivamente, ¿vale? Porque la gente vuelva a salir a las calles y se retome de nuevo el proceso. Si a mí me pidieran lo que haría yo, dado que es un referéndum, pero hay una parte de la población catalana que no te lo acaba de reconocer, lo que haría yo es declarar la independencia como se declaró, suspenderla como se lo suspendió, buscando un poco el apoyo de la comunidad internacional durante estos días en esta mediación, y en el momento en el cual tú veas que esto no tira para adelante, y como se... Bueno, ahí estamos volviendo y el audio no se nos escuchó bien porque no nos están dando bien el cable. Es la CIA, loco. Es la CIA que está interfiriendo. ¿Es la CIA? Toda la verdad que nos conviene. No sé. No, creo que no. Jorge Granata puede ser también. Que nos está desbaratando el programa. Bueno, pero lo escucharemos o lo pondremos en el Facebook, ¿no es cierto? Sí, sí, porque lo vale, vale la pena escucharlo. Y aparte dicen que el final estaba buenísimo y yo no lo pude escuchar. Pero no lo van a contar ahora. Pero bueno, aprovechemos para presentarles porque no nos queda tan. No, hay que meterle pata. Porque... A nuestro invitado de Brasil. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien. ¿Cómo te sienta la Argentina? Muy bien. Muy bien. Me gusta Argentina. Iván, ¿por qué estás en Argentina? Así. Yo vine para estudiar medicina. Sí. Y por esto, y por la vía campesina, y voy a me sumar a la lucha en Mocasi, Santiago del Estero. ¿Estás estudiando acá en Capital o en no, Santiago? Voy, todavía estoy aguardando los trámites, sí, para documentación, y me voy a vivir en Santiago del Estero, en Capital, uh-huh, y tener una casa campesina que es de Mocasi. Uh-huh. Entonces, entre Via Campesina y Mocasi, MST, acharon mejor que yo pudiese vivir para allá. Uh-huh. Bien. Vos sos del MST y viniste, sí, en representación de allá. Sí. Bien. ¿Nos querés contar un poco qué es el MST para quienes no conocen? Sí. MST es un movimiento... movimiento que tem 34 anos de luta. Em Brasil, há 26 estados e o MST está em 24 estados. Hoje, nós temos famílias assentadas em torno de 300 e não me recordo agora um número exato, 350 famílias que estão assentadas hoje, que têm tu casa, têm animais, está com uma situação de vida muito boa. Uhum. E pessoas que estão vivendo em carpa, em acampamento, e são mais de 150 mil famílias que estão vivendo em todo o Brasil, em acampamento de carpa de nylon negro. La lucha é bem, bem, muito forte, porque dentro de acampamento se faz muita formação política para as pessoas, para as famílias em geral, se faz núcleos, nós dividimos por núcleo de base, que seria, não sei como se fala acá, grupos de trabalhos, uh-huh, que cada um vai, aí de ter esta missão de trabalhar dentro do acampamento para a organização. A primeira coisa mais forte do MST é a ocupação de terra. Primeira coisa, ocupa a terra, depois começa a produção de alimentos sanos, agroecológico, orgânico, e em cima da terra do latifúndio. Quando se ocupa a terra, tem todo um preparatório de mais de seis meses para ocupar uma terra. Entende? As pessoas começam a investigar, o movimento começa a mirar a terra, tem toda uma organização antes de começar o acampamento. E geralmente, o acampamento começa de madrugada, à noite. É uma emoção muito grande participar de uma ocupação de terra, porque é única. Vêm famílias distintas de todos os problemas que temos em nosso sistema, então se junta todo para viver em um único lugar. Tierras que son de multinacionales, del Estado. Sí, sí. No importa. Sí, no importa. Uh-huh. Son tierras de grandes latifundiarios, tierras que son de estados, uh-huh. y, en fin, son tierras que hay mucha tierra, mucha tierra en manos de poca gente, uh-huh. y mucha gente que uh-huh. no tienen tierra. Bien. Entonces, nuestra lucha empieza nesta forma de ocupar a tierra, hacer la distribución de la tierra, que sea la reforma agraria, en busca de la reforma agraria. Entonces, hoy, de las 350 familias hoy que son asentadas en Brasil, permanecen en la lucha, mesmo después de conquistar la tierra, tener la tierra y las cosas, continúan en la lucha. Ahí... resistencia armada después de que ocupan las tierras, ¿qué pasa? Hay gente que va y sí. las incendia, ¿cuál es la resistencia que hay? La represión continúa, uh-huh. independiente de lo estado. Hay algunos estados que la lucha es más tranquila, digamos, en este termo, mas no tan tranquila. Exemplo, más norte, estado de Paraná, hay mucha violencia porque paga los hacendados, los grandes latifundiarios, paga personas para matar otro, matarse en tierra. Y también la policía es muy mala. La policía también está todo momento junto con el hacendado, junto con el latifundiario. Y las peleas son mucho. Yo miro a Argentina, que los derechos humanos son más fuertes acá. En Brasil, la violencia del campo es mucho grande. Hoy, este año, no sé el número cierto, mas que me recuerdo que en un día fue muerto 10 campesinos en una ocupación de tierra, que ya era un acampamento y la policía ocupó el local, invadió el local y mató 10 en tierras. Entonces esto acontece todos los días. Este número no se pasa en los medios de comunicación. ¿Esto fue ahora? ¿Hace poco? Sí, fue este año. Este año ainda. Y te hago una pregunta. En cuanto a las políticas de Estado de los gobiernos de Lula y los gobiernos y el gobierno de Dilma, como gobiernos que... entiendo que avanzaron bastante en algunas cuestiones de derechos humanos. ¿Hubo políticas fuertes en cuanto a lo que es la reforma agraria o alguna manera de reducir esa cantidad de latifundistas que oprimen a sus campesinos, digamos? Nosotros con el gobierno de PT tuvimos avance en algunas cosas, uh-huh. y también tuvimos muchos retrocesos, porque la reforma agraria siempre fue feito como promesa, claro. siempre tenía esta pauta que iría a ser la reforma agraria, y todavía nunca se hizo, nunca, hasta hoy. Entonces, la pelea para nosotros, digamos, era mejor, estando PT en poder, que Temer toda la vida, porque el Temer es un gobierno corrupto, un gobierno totalmente de derecha, uh-huh. en cuanto el PT nos ayudaba en algunos términos y algunas cosas que nosotros luchaba, ocupaba, hacía la lucha. Hoy con Temer es otra situación. Es un otro gobierno que muestra lo que está y lo que quiere en poder. ¿Entiendes? Entonces, con Lula y Dilma, uh-huh. Tuvimos avance, pero tuvimos retroceso. Y la promesa de la reforma agraria todavía no se... ¿Puedo un segundito una pregunta? Y me pregunto si con respecto, por ejemplo, como acá pasó con una ley, un intento de ley, la 125, que tenía que ver con... intentar subirle las retenciones al campo, ¿no? Para como quitarle un poquito más al campo para apropiárselo, digamos, el Estado. Que se supone es una especie de pequeña reforma que no tiene nada que ver para mí con la reforma agraria, pero es como un intento de avanzar sobre esa captación de las tierras que están tan lejos de ser del Estado. Digo, el movimiento Sin Tierra, ¿tuvo algún avance en estos años en cuanto a cuestiones institucionales o de legales con estos gobiernos? Digo, ¿algún pequeño avance, al menos, sobre lo que era la repartición de tierras? Un avance en la cuestión de... ¿Podrías me explicar más? Sí, un avance, alguna como pequeñas victorias. Alguna mejora. A partir de lo legal, digo, de lo institucional, en donde el Movimiento Sin Tierra tuvo algún acercamiento más al... Primeramente, he mirado en los medios de comunicación que ocupar tierra es crimen. Claro, sí. Entonces, y se pasa como primeramente los medios de comunicación coloca que nosotros invadimos la tierra y nosotros ocupamos la tierra, porque la reforma agraria tenés que ser hecho, tenés que hacer. Entonces, en este percurso, la represión es la misma que tenía a 30 años atrás. Entonces, los derechos humanos pueden estar en papel, pero en actividad no está, ¿entiende? Porque si no, no estaría muriendo todos los días campesinos, y lo medio de comunicación es muy peor do que tenéis en Argentina, ¿entiende? No es abierto, no se puede tener una radio como tenemos acá, ¿entiende? Entonces esto es sacado de las personas, lo medio de la comunicación de la libertad. Esto es muy fixo, ¿entendés? Entonces nosotros no podemos decir que tuvimos un avance, porque continúa muriendo personas por la tierra y mucho, ¿entendés? Y tenemos historia de 21 muertos que aconteceu en un acampamento también, de policía que mató zarpadamente, mató todos. Y no importaba niño, no importaba las mujeres, no importaba nada. Llegó y comenzó a matar. ¿Entendés? Estabas diciendo, paso uno, ocupar la tierra. Paso dos, el tema de lo productivo. Sí. Cuando la organización de un acampamiento, la primera cosa, se llega en la tierra. Entonces tenés que hacer un mapa de cómo va a ser el acampamiento. Entonces, la primera cosa, tenéis que hacer los baños. Entonces, vamos a supor que la derecha va a tener de la tierra, en un determinado espacio, tenéis que tener los baños para las familias. Otra parte, tenéis que tener parte de los animales, donde va a se quedar todos los animales. Y la parte central, donde va a se quedar las carpas negras. Y cada carpa será dividida en torno de 15 carpas, y cada 15 carpas va a ser un grupo de trabajo de proximidad. La proximidad de carpa será un núcleo de trabajo que va a determinar un determinado trabajo. Después, tienen la unidad de salud, que también es colocada dentro del acampamento, y también... no momento que hace el acampamento, no máximo en una semana, un poco más, ya comienza a ser una escuela itinerante para los niños y para los jóvenes de dentro del acampamento. Entonces nosotros hacemos nuestra escuela dentro del acampamento. El gobierno tenés que legitimar esta escuela y tenés que traer alimentación para la escuela y todo esto. Y también después tenés que hacer una casa o una carpa más adecuada, donde va a quedar toda la alimentación que viene por doación o por otros medios, que son solamente este que las personas consiguen se alimentar. Y ese es cuando se llega entre dos y una semana al acampamento, tenés que estar todo ordenado de esta forma. Después ya se comienza por los núcleos de aproximación de las personas que se quedan en las carpas, la producción. Los grupos que están en las carpas por aproximación serán los grupos que será repartida la tierra. E esses grupos vão produzir. Todas as famílias não seriam obrigadas, mas todas têm que plantar na terra. Porque se não tem nem sentido, se você está lutando por terra e não quer produzir. Então todas têm que produzir na terra. É dividido, a terra é um determinado para cada família e todas produzem. Do lado da carpa, tenéis que fazer uma horta com lechuga ou o que seja. Então, começa a empezar a produção para alta sustentabilidade. Porque as pessoas têm que viver em aquele local e conviver. Então, têm que trabalhar em la tierra, produzir para que tenha alimento para todo. De uma maneira cooperativa seria? Sim, de uma maneira cooperativa. Porque é toda esta questão. Chega em la tierra, ocupa la tierra. Há alguns casos que a terra se queda cerca de uma cidade. E alguns casos que se queda 60, 100 quilômetros da cidade. Então, se há muito problema com falta de alimentação e tudo isto. Então, se quando a primeira coisa é a necessidade das famílias, é a necessidade de ter alimento. Então, se todo se junta para produzir, porque é a necessidade. Então, se hoje todo mundo sem terra, primeira coisa que uma pessoa entra para um acampamento é pela terra. Se você pergunta para um campesino, ou que vem de uma bicha, ou que vem de qualquer parte do nosso sistema, eu vim para cá por la terra. Hoje você vai perguntar. E depois de uns 5 meses, você pergunta para a pessoa não, porque nós queremos cambiar este sistema, porque nós queremos uma outra forma de viver. Então, se cambia, que você não está lutando somente pela terra, e começa a compreender o porquê que tem tanta terra e está mal dividida. E isso tem a ver com uma educação freiriana? Uma concepção sim, de... sim, sim, muito, muito. Porque... como hace a escola para os ninhos, nesta escola também se forma os papás e todas as pessoas, entende? E também há alguns casos de mulheres e de homens que não terminaram o estudo, a escola. Então, se também hacemos esta ferramenta de que essas famílias terminem de estudar. Entende, dentro del acampamento. Te quería preguntar, los alimentos que producen, ¿son solo para consumo de los grupos o también los comercializan? Los primeros 6 a 7 meses, esos productos serán totalmente locales, todo para acampamento. Pero hay algunos casos en luchas que nosotros hacemos, en marchas, que nós levamos toda a alimentação em uma marcha e distribuímos para entidades carentes, entidades de lar de idoso, não sei como se habla acá, um lugar onde que se as pessoas mais velhas se queiram. Geriátrico. Isto é onde os lugares mais carentes, então esses alimentos são donados para estas entidades em luta, em marcha, com meio de luta, se produzimos para nós outros e produzimos para quem necessita também. Que lindo. Bueno, Iván, dado que nos temos que ir, primeiro nos encantaria invitarte novamente, se que seguís na cidade ou acá cerca, para o viernes que vem, porque isto dá para rato e estaria bueno profundizarlo. E, bueno, uma última coisa que quieras dizer que seja importante para vos, para comunicar, y la importancia de tu trabajo y de lo que están haciendo y de que, bueno, nos empecemos a replantear esto de la tierra, de quiénes la poseen y a quién le pertenece en realidad. Bueno, difícil. yo creo que la diferencia de una persona que vive en la ciudad, la persona que vive en la ciudad también es campesino. Y el sistema puede hablar que a pessoa que vive na cidade não se habitua em campo, que não gosta do campo. Mas é mentira. Se a pessoa que viveu em campo teve que aprender a viver na cidade, a pessoa que vive na cidade aprende a viver em campo. E o campo, bueno, é totalmente cambiado da cidade, porque você vê a vida. Você consegue sonhar, você consegue ver como funciona a agroecologia, que é algo lindo, é algo de se admirar, porque é um meio de viver. E as coisas se cambiam como se fosse... não sei, não consigo chegar a esta palavra. Mas você começa a ver as pequenos detalhes da vida vivendo em campo. Em que na cidade você, as pessoas não miram isto. Sim, sí, acá chega todo hecho, já todo nascido. Allá sí. Ustedes ven el crecer, sí. ¿No? Então se vê a vida como é verdadeiramente. Bueno, muchas gracias, Iván. Esto ha sido A mí no me importa, Radio La Retaguardia. Y hasta, compañera Valentina. Hasta el viernes que viene, entonces. Exacto. ¿No? Que viene. Okay. Aparición con vida. Ya. De Santiago Maldonado. No more, no more, no more, no more, no more, no more.